fin era pues felicitarlos, a felicitar a los 28 participantes que estuvieron en la contienda, pero pues donde pues solamente hay un ganador por cada una de ellas. Entonces, sí, efectivamente, así como lo marca la convocatoria, el día de mañana, miércoles 29, estarán tomando protesta en Cabildo. Entonces, a partir de ahí, ya que se les entregue su constancia de mayoría y les tome protesta nuestro presidente municipal, pues ellos ya se irán a sus comisarías a fungir como el comisario en cada una de ellas. No, felicitarlos más que nada, que agarren este compromiso con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, y que están planeando nuestro presidente municipal, sus funcionarios, estamos a la orden para trabajar junto con ellos de la mano.